llegan los vientos, vientos oscuros de luz, vientos de negro. Vientos de negros, es noche en pleno día pariendo árboles, raíces amargas, metal, metal que corre por la sangre, metal blanco que restalla. Vientos de negros, es noche en pleno día pariendo árboles, raíces amargas, metal, metal que corre por la sangre, metal blanco que restalla y crea constelaciones en la sangre, amor descendiendo de Júpiter, dignidad en el fuego del sol y en cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, millones, millones, millonésimas de estrellas, cuerpos negros que se contorsionan con el aire que percute, percute, percute, percute, elefantes ascendiendo, aves de luz desciende, todo oscuro, oscuridad de flores, oscuridad de oración luminosa, oscuridad de memoria, de amor a la tierra, de manos negras abarcando al universo y bocas negras que se tragan como olas sobre sí mismas en el abismo de la alegría de Dios, respirándonos.